Ejercitarse en ocuparse sin preocuparse inútilmente implica encontrar un equilibrio entre ser productivo y mantener la paz mental. Aquí hay algunas estrategias para ayudarte a ocuparte de las responsabilidades sin dejar que la preocupación innecesaria te abrume. Te voy dando algunos puntos para que vos después los profundices. Primero, practica la presencia de Dios. Aprende a estar presente en el momento actual, como decían los latinos, haz lo que haces. Sumergirse con todo el ser en cada actividad puede ayudarte a reducir la ansiedad y a centrarte en la tarea en curso, buscando siempre hacerlo todo bajo la mirada de un Dios que te ama. Segundo, hacé listas y planifica. Organiza tus tareas y prioridades en listas. Tener un plan claro puede ayudarte a sentirte más controlado y menos abrumado. Dividí tareas grandes en pasos más pequeños y manejables para que sean menos intimidantes. Tercero, establece límites. Establece límites claros para tu tiempo y energía. Aprende a decir no a las actividades o responsabilidades que no son realmente importantes o urgentes. Dedica tiempo regularmente para el descanso. El equilibrio entre el trabajo y el descanso es esencial para evitar la preocupación excesiva. Cuarto, acepta lo que no podés controlar. Acepta que hay cosas que están fuera de tu control. No te preocupes por lo que no podés cambiar. Enfoca tus fuerzas en las cosas que podés controlar y tomar medidas positivas en esas áreas. Quinto, practica la resiliencia. Aprende a adaptarte a los cambios y a ver los desafíos como oportunidades para crecer. Desarrolla una mentalidad positiva y busca el aprendizaje en las dificultades. Sexto, evita la comparación. Evita compararte con los demás. Cada persona tiene su propio camino y desafíos, su estilo. Enfócate en tus propios logros y avances en lugar de compararte constantemente con los otros. Séptimo, cuida tu diálogo interno. Sé consciente de tu diálogo interno. No te critiques ni te preocupes demasiado por errores pasados. Practica la autoaceptación y el amor propio. Habla con vos mismo de manera amable y alentadora. Octavo, desarrolla una red de apoyo. Compartí tus preocupaciones con personas de confianza. A veces hablar sobre tus preocupaciones puede aliviar el peso que sentís. Busca el apoyo de amigos, familiares o un profesional de la salud mental si te sentís abrumado por la preocupación. Y noveno, cambia la perspectiva. Trata de ver las situaciones desde diferentes perspectivas. A veces, cambiar tu forma de pensar sobre una situación puede reducir la preocupación. Pregúntate a vos mismo, ¿esta preocupación será importante dentro de un mes, un año o incluso 5 años? Finalmente, recordá que la ocupación efectiva y la preocupación excesiva son dos cosas diferentes. Ocuparte te permite ser productivo y enfrentar tus responsabilidades, mientras que preocuparte inútilmente solo agota tu energía y no resuelve los problemas. Practicar la oración cristiana por medio del diálogo con Dios, la aceptación, puede ayudarte a encontrar el equilibrio adecuado y vivir con menos preocupación innecesaria.